desayuno de los tontos. La columna electoral hoy en el desayuno de los tontos, su nombre es Dios es digital. Como ustedes saben, el pasado domingo se realizaron las elecciones PASO para intendente 2019 de la ciudad de Río Tercero, donde había 9 participantes, 8 varones y una mujer. Y resultó ganador Marco Ferrer con el 24% de los votos. Posteriormente se ubicó María Luisa Luconi con el 20%, la única mujer. Detrás de ella Pecho López con el 15% y un poquito. Detrás de Pecho López con 14% y un poquito, Peirone. Después cerca del 8% Suander, un poquito más del 4% Primo. No llegó al piso de 3% tanto Gayasi como Díaz. Usted sabrá mejor que nosotros ya los guarismos que terminaron. Vamos a hacer una pequeña intervención. Nosotros primero partamos de los errores que hemos cometido en nuestro análisis. Errores o deficiencia en la interpretación. Nosotros hace 4 meses preveíamos una elección para esta oportunidad, que bajo 3 ejes, la primera de todas, en la visión, por arriba, de que iba a ser muy factible, viendo la historia y todo, y cómo se desarrollaban las tácticas de los candidatos, polarizada, entre Ferrer y Peirone. Ese dato no se verificó. La primera conclusión que uno puede sacar es que hubo las acciones que realizaron estos candidatos coadyuvó a eso en un sentido y en el otro, ¿no? Tanto Ferrer trató de marcar su política despersonalizándola, así, de manera que no favorecía la polarización, y Peirone, por otro lado, subestimando esta elección y, su figura se fue desdibujando. Lo mismo mantuvo un cierto vigor, pero ya en el cuarto lugar, ¿no? Otra cuestión no menor es, para que no se polarizara, es que los dos grupos dominantes, o históricamente dominantes de las últimas elecciones, como habíamos dicho, tenían un desgaste, ¿no? Y ese desgaste se verificó más en el caso de Peirone, aunque también no es menor en el caso de Ferrer. Como desgaste de la gestión, ¿no? Que él un poco representa, la de Martino. Entonces, primer punto, no se dio la polarización como la preveíamos, al revés, hay una fragmentación del espectro electoral, entre el 24 y el 14, en esos 10 puntos hay 4 candidatos, es una barbaridad, si bien hay una de ellas que no va a poder participar porque fue la interna María Luisa, queda con un capital político ahí de esa fragmentación. La segunda cuestión que planteamos como tercer eje era que era una elección que aparentaba ser conservadora, ¿no es cierto? ¿Qué renovación planteaba en lo político, en lo social, en lo económico, en lo ambiental? Era muy poco y muy relativo. Y planteamos la paradoja, un poco provocativamente, de que lo único, o la única oposición se veía en el equipo de Ferrer, ¿no? Como paradoja lo planteamos, por supuesto, y con cierta ironía, y como toda paradoja, ironía tiene elementos de realidad, ¿no? Cuando a lo mejor el rol tendría que ser de otro lado para, plantear alguna oposición. De hecho, como decíamos, algunos subestimaron, algunos entraron a decir que no valía tanto oponerse, creyendo de que el electorado está cansado, confundiendo como muchos confunden oposición con ofenderse, con maltratarse, con faltarse el respeto, ¿no? Uno puede ser una perfecta oposición y amigable a su vez, ¿no? Eso está claro, no sé por qué lo tengo que aclarar, pero en este ambiente un poco cavernícola en lo político, me parece que muchos lo ignoran, ¿no es cierto? Insisto, uno puede ser opositor y ser amigable, ser respetuoso y ser civilizado, por decir así, ¿no? Y salir de este ambiente personalista entrando en lo personal y en las ofensas personales que estamos acostumbrados de lo que es lo ordinario, ¿no? Y entonces decíamos, conservadora, se notó, y aquí se va el tercer eje, una campaña política basada en las imágenes, ¿no? Favorecido porque es la economía de las redes, ¿no? Una campaña política basada en imágenes, al extremo, como decíamos, que esa frase del indio de que para alguien dulce Dios es digital. Para los políticos el centro de la política es las redes, y entonces las redes te exigen ser solo una imagen sin contenido. Es muy factible que se hayan preocupado, mayor o menor medida, a tener un programa de gobierno, pero ellos, por supuesto, no lo pusieron en primer lugar, ni siquiera una consigna, un eje central de su gobierno, si se proponían para tal, sino simplemente una imagen. Esa cuestión se verificó hasta exacerbadamente, ¿no? ¿Cuáles son otra interpretación para hacer posteriormente los números? ¿Y qué tiene que ver con eso del conservadurismo? Las elecciones terminaron arrojando 1000 votantes menos que en la de gobernador. El gobernador se pasó los 30.000 y los votantes de esta elección superaron los 29.000. Es llamativo porque, según todos los analistas políticos, recuerdo el escritor Jorge Assis, que lo nombraba en el caso de Daniel Scioli, la elección a gobernador es la que menos moviliza a la gente, ¿no? Por ende es la que menos guarismos, menos porcentaje de votación tiene, porque o la gente se enoja porque el pan es caro, o se enoja porque está el bache en la calle. Entonces interpela directamente al gobernante local o interpela al gobernante nacional. Y rara vez que pone atención, casi nunca, y él explicaba esa forma porque Scioli era de amianto, decía Assis, porque la gente realmente no ve o no adjudica problemas a esa jurisdicción, sino, como digo, igual o local o nacional. Le está pasando lo mismo a Vidal y siempre le pasó a De la Sota, ¿no es cierto?, con nosotros. Eso para graficar, porque hay algunos analistas que subestiman de que la votación no es baja. Para mí sigue siendo baja, no lo que había dicho Pedro Salazar, que llegaba al 62, porque terminó siendo el 68, pero en un ambiente de debate local, que lleguemos al 68 es un porcentaje bajo histórico y se enmarca en una gran crisis conservadora, de que hay una crisis de representación, ¿no? De las crisis de los partidos políticos, lo trabajaba mucho el politólogo Guillermo O'Donnell, de que decía esta democracia delegativa, ¿no? Como sentida cesarista, digamos, o sea, el poder lo tiene una persona, no importa qué haga, yo lo voto a esa persona. Me propongo como eso. Esa cuestión se manifestó mucho en las redes. Había muchos candidatos que decían, bueno, yo no tengo propuesta, pero la voy a recabar consultando a la gente y después se las voy a decir. ¿Viste? Es el extremo, me parece más absurdo y que le daba vueltas al sentido de las elecciones. Entonces, digo, más allá, y para hacerla corta, el político en sí se olvidó del votante, ¿no? Sobre todo el votante, del sujeto votante, porque también para no hacerlo abierto, se olvidó de los jóvenes. Se habla tanto de los jóvenes, de la gran reivindicación que tienen que tener los jóvenes hoy, que es un problema económico sobre todo, ¿no? Como decíamos al principio, la mitad de nuestros jóvenes son pobres. Sabemos que la desocupación golpea muchísimo más en los jóvenes, la precarización laboral, los problemas educativos, o sea, ¿qué estuvo eso en la agenda sobre ese problema de la juventud? Nada, y teníamos una mayoría, o pocas cuestiones, y teníamos una mayoría de jóvenes. El problema de la juventud y lo femenino del problema, ¿no? De la mujer, joven y mujer, cómo se aumenta ese problema en la agenda de la mujer también, alejada del centro de las decisiones. Y no, ni qué hablar del problema ambiental, ¿no? De trabajar concretamente con el problema de la contaminación galopante que tenemos de hace décadas. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo enfocar ahí, ¿no es cierto? Muy factible que de esa manera se descuida el votante, ¿no? Si Dios es digital, también el anónimo es el votante, y por eso es muy factible que no se haya movilizado, se haya fragmentado y haya ido por lo menos 1000 personas menos a votar. Y como dice el indio, esa banda inconsolable, ¿no? Esos votantes olvidados, de perros sin folletos, brujas de alma sencilla, patéticos viajantes, pobres tontos, pobres diablos, alguna vez se van a acordar de ellos y de las reivindicaciones que son necesarias. Buenas noticias, chau, hasta el sábado que viene nos vemos. Esto fue el desayuno de los tontos. Esa banda inconsolable de perros sin folletos. olvidamos de saludar, chicos. Digan algo. Bueno, gracias, gracias. Un programa galardonado increíblemente por nuestra presencia de Ley de nuevo, que hizo que el programa vuelva a ser lo que fue. A las bases. Estoy chocha. Bueno, nos vemos la semana que viene, el sábado que, 9, que viene, otra vez en el mismo horario, por el mismo lugar y con la misma fuerza, bueno, que siempre. Vino a retirar el premio, José. José, así felicitaciones. Que, felicitaciones para él y espero que lo puedas disfrutar mucho. Saludá, aunque sea. Hola, ¿cómo andan? Oli. Gracias por el premio. No. La verdad que no puedo, lo escucho, me tocó trabajar y bueno, a las apuradas, pero llegué. Gracias por escucharnos. Felicitaciones por la columna del fútbol. Bueno, muchas gracias. A vos. Gracias. Bueno, nos escuchamos, ¿no? El sábado que viene. Un beso, chau. Chau.